Hola amigos, bienvenidos de nuevo a este espacio. Hoy quiero hablaros de un asunto que probablemente todos nos hemos encontrado más tarde o más temprano a lo largo de nuestra vida, y es el asunto de una ruptura. Entonces voy a contar aquí cómo encontrar pareja después de romper una relación. Y lo voy a contar a través de mi experiencia. Yo aprendí cómo encontrar pareja después de romper una relación. Lo puse en práctica, me funcionó y creo que hice el aprendizaje adecuado. Y ese es el que os quiero transmitir. La historia es la siguiente. Yo estaba saliendo, vamos a comenzar la historia ahí. En un momento dado yo ya llevaba un tiempo saliendo con una persona. Llevábamos un tiempo viviendo juntos y la relación no funcionó. No fue una relación tormentosa ni mucho menos. Pero el caso es que yo creo que lo que sucedía es que realmente no había amor. Suplíamos las necesidades el uno del otro sin tener que hacer mucho esfuerzo. Quizá las necesidades de ella, de cuidar a alguien, la necesidad de cuidar a alguien, de mirar por alguien. Yo quizá cubría esas necesidades y ella quizá cubría mi necesidad de sentirme acompañado, de no estar solo, etcétera. Pero pienso que realmente no había amor. Por eso cada uno fue pues tirando para un sitio diferente y con el tiempo pues nos separamos. El caso, claro, yo de esto me doy cuenta ahora. En su momento yo no veía eso. En su momento yo vi que ella me dejó y me sentía muy mal. Al principio no me sentía mal, lo llevaba bien, pero al cabo de unos meses me sentía muy solo. Sufría una enorme soledad. Pienso que era realmente esa soledad estaba ya antes de que ella se fuera también. Bueno. Y entonces, pues nada, yo seguí con mi vida. Yo tenía trabajo, vivía en mi piso solo. Y pues empecé, en un momento dado, empecé a hacer otras cosas como circunstancias de mi vida cotidiana. Una de ellas era que empecé a estudiar unas oposiciones. Yo trabajaba y por las tardes, una vez a la semana, iba a una academia para estudiar las oposiciones. Realmente no estudiaba mucho porque llegaba a mi casa del trabajo y no tenía ninguna gana, pero bueno, iba al curso, recogía el material, etcétera, etcétera. Y entonces allí me encontré con una antigua compañera de la facultad. Yo recuerdo que esa chica a mí me atraía mucho, me parecía no solo físicamente, sino tenía un algo, una manera de ser, o bueno, lo que sea. El caso es que me atraía mucho y yo, cuando la volví a ver años después, en ese momento, en la academia, pues yo me decidí a acercarme a ella. Yo además estaba sin pareja, pues claro, yo pensé para mí sería genial salir con esta chica. Entonces, pues, ahora con una madurez diferente, en ese momento, con una madurez diferente, con más seguridad en mí mismo, yo sí me veía capaz de, por decirlo de alguna manera, de cortejarla, de flirtear con ella, es decir, de ir acercándome a ella hasta conseguir entablar una relación amorosa o una relación de pareja. Entonces me puse a ello. Digo, en esa época yo era capaz porque en la facultad yo era más joven y era más tímido, no tenía la seguridad que tengo ahora o que tenía en el momento de estudiar las oposiciones, y por eso lo digo. Entonces ahora sí, la ocasión sí era buena. Total, que entonces comencé pues a... Pues nada, no hice nada en particular, no traté de impresionarla ni hacer cosas de ese estilo que es más bien de adolescente, sino a conocerla mejor y a darme a conocer, a mostrarle la parte de mí con la que yo me sentía más a gusto o la parte de mí que yo valoraba. Y entonces pues estuvimos, pues eso, coincidíamos allí en la academia, y entonces pues yo, claro, yo le decía, nos tomamos una cerveza al terminar, ¿no?, las clases. Y normalmente ella se solía quedar. Entonces yo iba notando que la atracción era mutua. Entonces, por supuesto, yo continuaba por ese camino. Yo además estaba cada vez más animado porque veía que era correspondido. Y entonces un día, en un momento dado, en una conversación, como de casualidad, ella dio a entender, sin dejarlo muy claro, pero dio a entender que tenía pareja. Eso para mí no fue un revés grande. Yo pensé para mí, bueno, vale, tienes pareja, pero el caso es que yo sé que tú te gusta estar conmigo. Y a mí me gusta estar contigo, así que bueno, pues vale. No sé, ya dejarás a tu pareja, no sé. No me lo planteé mucho, pero yo seguí adelante. Y entonces, pasaron cosas, ¿no? Como, por ejemplo, detalles que me hicieron a mí querer continuar en la línea en la que estaba, sabiendo que ya tenía pareja. Por ejemplo, estábamos en el bar tomando cerveza y entonces ella me decía... O sea, yo veía que a ella la llamaban por teléfono. Entonces ella cogía el teléfono delante mía y empezaba a hablar con la persona. Y se notaba por la conversación que ella respondía a preguntas como... Estoy aquí, pues estoy con unos amigos, estoy... Como que le estaban preguntando dónde estás y con quién estás. Y ella no decía la respuesta real, no decía la verdad. No decía estoy con un chico. No decía eso, decía cosas vagas. Y además se le veía que tenía prisa por cortar. Y después terminaba de hablar y seguía hablando conmigo como si no hubiera pasado nada, ¿no? Más bien como queriendo que yo no le preguntara algo como quién era. Entonces, pues, esa chica que me gustaba ya en la facultad, ahora yo estaba con ella, veía que era mutuo, me parecía guapísima, interesantísima, pues imaginaros, yo estaba en la gloria. Entonces, recuerdo que en ese momento, en esa época, tuve la oportunidad de irme unos días a Londres. Yo había estado allí ya un año y medio viviendo y trabajando. Esa fue una de las experiencias más alucinantes de mi vida. Un año y medio en el extranjero. A la aventura me fui sin saber inglés. Y entonces ahora tenía la oportunidad de volver a ir unos días. Entonces pues yo quería aprovechar la oportunidad para ver a viejos amigos de aquella época que yo estuve. Y entonces pues me encontré con mi... una queridísima amiga en la distancia que tengo, que es de Colombia, es una mujer fantástica, es una persona muy sabia, muy centrada, muy cabal y una estupenda persona. Y entonces quedé con ella, entonces pues ella me preguntó, ¿cómo está tu novia? Y entonces yo le dije, se acabó, hace meses y tal, y le conté y le dije, pero que no había problema, que estaba yo muy bien porque estaba con una chica. Le conté la historia, que la había conocido en la facultad, que tal, tal, tal, y que ahora estaba, y que era mutuo. Y le digo, pero ahora tengo un problema, le decía yo a mi amiga de Colombia. Y es que no sé muy bien cómo actuar, porque ella tiene pareja. Y yo sé que yo le gusto a ella y ella me gusta. Entonces no sé muy bien si presionarla para que deje a su pareja, si dejar que pase el tiempo, si declararle mi amor, si no sé muy bien cómo actuar, pero... yo pienso que la cosa va bien. Y entonces ella me dijo, ¿tú quieres que yo te diga qué es lo que tienes que hacer? Y yo le dije, claro, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y ella me dijo, déjala. Y yo me quedé, le pregunté, ¿pero cómo que la deje? Te estoy diciendo que le gusto y ella me gusta. Y me dijo, eso da igual. Dice, eso es un trío amoroso. Y tú tienes todas las de perder. Ella está con su pareja, lleva tiempo con ella, y si alguien sale muy herido, vas a ser tú. Puede ser que lo vuestro funcione un tiempo y después se acabe, pero ella volverá con su pareja, y tú te quedarás vacío, tú no tendrás a nadie. Además, ¿no has pensado en el daño que le puedes hacer al chico, al novio de esta chica? ¿No has pensado en el daño que le puedes hacer? ¿A ti te gustaría que te hicieran lo mismo? Y entonces empecé a pensar que se me había pasado un asunto... parece ser sin importancia, que era el hecho de que había una tercera persona que yo no había metido en la ecuación. Y entonces entendí que ese asunto era el más importante de todos. Más importante de si a mí me gustaba yo o no me gustaba, de si yo le gustaba a ella o no le gustaba. El hecho es que había una tercera persona. Y entonces, como ella muy bien me dijo, si al final alguien sale sufriendo, vas a ser tú. El que más va a sufrir va a ser tú. Además, ¿tú crees que ella va a dejar a su novio y se va a quedar contigo y te va a cambiar a su novio por ti? ¿Tú de verdad crees eso? Y yo pensé, si fuera a cambiarme por su novio es porque ya la relación suya estaba mal, no iba bien o algo así, pero si no, me tendría pues como su amante. Y esa situación, como me explicó mi amiga colombiana, sí que es desagradable, porque tú siempre vas a ser el otro. Tú no vas a ser su pareja, tú vas a ser el otro. Y por supuesto, su atención, su pensamiento, su dedicación va a ser hacia otro, no hacia ti. Tú serás pues su entretenimiento, su alivio, el que le pone la chispa que quizá le falta a su relación, pero vas a ser el secundario. Y esto lo digo también para las chicas. Las chicas que estáis, lo digo porque he conocido a dos de cerca y a más de dos y de lejos. La chica que estáis saliendo con hombres casados, por ejemplo, u hombres que llevan una relación amorosa desde hace tiempo, hago también referencia al tema de las chicas porque en general los hombres somos más egoístas y los hombres somos es más fácil que caigamos en la tentación de tener un amante o de vernos con otra chica con nuestra pareja estable. Las mujeres suelen ser más fieles, suelen ser menos egoístas. Bueno, entonces lo digo también para el caso ese. Si estás con un hombre casado, el hombre lo más probable es que no deje a su mujer por ti. Yo sé que es duro que yo diga esto, parece que soy yo aquí como el gurú del amor hablando de estos asuntos, pero aún así, aunque parezca eso, quiero insistir en el asunto porque he conocido a... Me estoy acordando ahora de una amiga cercana que estaba en esa situación y esa persona sufrió muchísimo. Siempre estaba con la ilusión de que ese hombre iba a dejar a su mujer. Pero es que ese hombre no va a dejar a su mujer porque con su mujer tiene su vida. La vida de casado es la vida de me levanto por la mañana, mi mujer me pone el café o me saluda al irse o me ha dicho que lleve a los niños o los va a llevar a ella. Cuando vengo la comida está en la nevera porque la ha comprado ella, mi mujer. Vamos esta tarde a ver a sus padres, he quedado al cine mientras ella se queda con los niños, etcétera, etcétera. Y entonces mi vida diaria es mi vida de pareja matrimonial. ¿Yo cómo voy a dejar a mi mujer? Si yo dejo a mi mujer, tendría que dejar mi vida. Y muy pocos hombres que tengan una vida mínimamente satisfactoria quieren hacer eso. No van a dejar su vida. Porque eso es todo el trastorno que significa dejar una vida, un matrimonio, o dejar una pareja estable. Significa comenzar de cero. Por eso digo, yo pienso, desde mi punto de vista, yo pienso que lo mejor es nunca meterse en un trío. Nunca. Nunca establecer una relación con una persona que tiene pareja. Las cosas bien hechas desde mi punto de vista es, espera a que esa persona termine su pareja, si la quiere terminar, y entonces comienza tú una nueva pareja. Bueno, pues como continúo con el relato, entonces mi amiga me dijo pues que dejara a esta chica, y yo, claro, yo me quedaba vacío otra vez, porque yo estaba otra vez, había encontrado la alegría, porque ahora estaba con esta chica pendiente de ella. Y me dijo mi amiga colombiana, tú estás con esa chica, estás detrás de ella, estás entusiasmado con ella porque esa chica está llenando el vacío que dejó la otra. Y esa chica, tú no la puedes amar de verdad por ser ella, ni puedes sentir lo que es el amor suyo de verdad porque es ahora mismo solo está llenando un vacío y tú lo que sientes es el alivio de llenar ese vacío. Pero no es un amor real, no es una relación real. Y le dije, ¿y cómo lleno entonces mi vacío? Y me dice, llénalo con tu vida, sal con los amigos que te gusta estar, haz las cosas que dejaste de hacer cuando estabas con tu pareja, diviértete, haz lo que te apetezca, vete un fin de semana por ahí, gástate dinero en lo que te gusta, vive la vida, disfrútala. Y cuando hagas eso, aparecerá esa chica que te quiera a ti solo, que no esté pensando en ningún otro hombre y que te quiera a ti de verdad. Claro. Cuando alguien te dice una cosa así, ¿qué puedes hacer? Pues lo único que puedes hacer es hacerle caso. Y eso fue lo que yo hice. Entonces, pues ¿qué hice? Pues cuando volví de Londres, que estuve una semana fuera, cuando volví de Londres, vi a esta chica, quise hablar con ella y decirle las cosas tal como yo las veía, pero no... no sé, es que no recuerdo bien lo que pasó. Sí recuerdo lo que hablamos por lo que yo le mandé en un mensaje por móvil y así quedó la cosa. Bueno, medio me lo invento si hace falta. Más o menos le vine a decir pues que yo estaba realmente entusiasmado con ella, que estaba sentía algo fuerte, que para mí era una aventura hablar con ella, quedar con ella y conocerla, pero que yo no quería medias tintas, yo no quería cosas a medias, yo quería o todo o nada, y que entendía que ella me dijera nada. Que ella me dijera, pues nada, porque ella tiene una relación con su pareja y yo, por supuesto, no le voy a decir, deja a tu pareja y quédate conmigo. O sea, se lo puedo decir, pero entiendo que me va a decir que no, que es lo lógico. Entonces, pues yo le dije, te digo esto, te declaro mi amor, pero realmente es más bien una despedida lo que estoy haciendo. Porque sé que me vas a decir que no con toda la razón del mundo. Y el caso es que ella me contestó y me dijo que le daba pena, que ella sentía una cosa muy linda por mí, que no iba a dejar a su pareja, por supuesto, y ella no mencionó nada de que fuéramos amantes ni nada parecido, porque además no sé si es porque ella no quería algo de eso, o porque yo ya le había dicho que no quería medias tintas. Y me dijo pues que le agradecía mucho la atención y la dedicación que yo le había mostrado. El caso es que después quedamos como amigos, como buenos amigos, ¿no? Algunas que otras veces nos vimos y estuvimos de buen rollo. De hecho, yo, por azares del destino, en otra ciudad diferente, que a lo mejor yo estaba pasando un día allí por H o por B, me encontraba a ella y a su novio, a los dos sentados allí en un bar. Yo con una muerto de vergüenza, pero aparentando de que me alegraba de verlos, y lo que hacía sobre todo era hablar con el novio. No hablar con ella, como para que el novio viera que yo, a quien tengo interés de conocer es al novio, no a ella. Para quitarle hierro al asunto, ¿no? Para que ese hombre no se le pasara por la cabeza pues que yo quería algo con ella, etcétera, etcétera. No, bueno. Entonces, ¿qué hice a continuación? Después de quedar con esta chica como amigos, ¿qué hice? Pues lo que me dijo mi amiga colombiana. Me empecé a apuntar a los cumpleaños de otros colegas o amigos que te avisaban que tú no solías ir, pero decías, pues voy a ir. Y voy a ir a pasármelo bien. Iba con el chip cambiado, con el chip que me había dicho mi amiga, de disfrutar de la vida, de hacer lo que me gusta. Además iba en plan, yo voy a un cumpleaños, voy a beber lo que me apetezca, voy a comer lo que me apetezca, voy a hablar con quien yo quiera, no voy a aguantar lo que no me apetezca aguantar, y si me aburro, me piro. No voy a hacer, no voy a establecer relaciones sociales, voy a disfrutar. ¿Y qué pasa? Que para mi sorpresa, cuando disfrutas, te das cuenta de que la gente está más a gusto contigo. Obtienes todo aquello que habías querido siempre de las relaciones sociales. Te das cuenta de que eres el centro de atención más a menudo. Te das cuenta de que a la gente le gusta estar contigo. La gente se lo pasa bien contigo. Está porque te ven feliz, te ven a gusto, te ven disfrutando. Y a todo el mundo le gusta contagiarse de eso. ¿Y qué pasó? Pues que al poco tiempo, una chica se fijó en mí. Esa chica fue posteriormente mi nueva pareja estable. Esa chica era soltera, era una mujer de las que aman de verdad, de si quiero un hombre lo quiero con todo mi corazón y no quiero a nadie más. Como dijo mi amiga Yolanda, iba a encontrar una chica que me quisiera de verdad. Y ella fue la que mostró el interés y la que empezó ahí detrás mía, cosa que a mí no me había pasado, con perdón, en mi puta vida, que una tía fuera detrás mía. Eso no me había pasado en mi puta vida. Y me pasaba ahora que yo estaba disfrutando la vida. Sí, imagino que más de uno pensará, claro, estabas disfrutando la vida, estabas en plena ola y de pronto viene una pareja, te llega una chica, te metes en pareja y la vuelves a cagar. Efectivamente, eso fue lo que pasó. Esa relación después resultó ser la más tormentosa de toda mi vida. Yo he tenido 6 relaciones estables, la más corta de 2 años y la más larga de 7. Esta fue la de 7 y fue absolutamente terrible. Yo viví lo que es el maltrato psicológico y de esto grabaré un podcast otro día, acerca de lo que es el maltrato de la mujer hacia el hombre, que también existe, y yo lo he conocido de primera mano. El caso es que, bueno, en ese momento el inicio de la relación fue maravilloso. Yo entendí por qué esta chica se había fijado en mí. De hecho, ella me dijo en una ocasión, en la fiesta en la que me conoció, en la fiesta de cumpleaños en la que me conoció, me dijo cosas como, lo mejor de la fiesta eras tú. Que no digo que yo fuera ni el mejor ni el peor, lo que digo es que para ella yo era así. Entonces fijaros cómo yo estaba, ¿no? ¿En qué estado estaba yo? Y yo nunca he sido una persona que destaque por ser sociable, ni que destaque por ser carismático, ni nada parecido. Así que esto es lo que os quería contar. ¿Queréis encontrar una pareja después de una relación? Disfrutad de la vida. Vivid la vida. No os cortéis. Haced lo que os gusta. No tengáis complejos. Divertiros. No penséis en los demás. No penséis en que tengo que agradar a los demás, o que tengo que hacer cosas por los demás, o que tengo que ser sociable, o poner un oído al que quiere escuchar, ni nada parecido. Disfrutad. Y todo lo demás se os dará por añadidura. El tener amigos, colegas, conocer gente nueva, que te llamen a los sitios, que te inviten a los sitios, que la gente quiera estar contigo, que tengas conversaciones chulas, que te diviertas hasta las tantas. Todo eso lo vas a tener. Y por supuesto, las mujeres, y esto mi experiencia de vida me lo dice, las mujeres les llama mucho la atención ese tipo de hombres. Esos hombres que disfrutan, que no tienen complejos, que hablan en un momento dado cuando 5 personas están escuchándolo y ellos están hablando y disfrutan de ese momento, que están siendo el centro de atención. Personas, hombres que tienen que son abiertos, que es, no tienen... Bueno, no sé si, si me explico, ¿verdad? Y yo estoy seguro de que, y más de una mujer me ha dado la razón, que sí, que esas las mujeres se fijan en ese tipo de hombre. Como, por supuesto, un hombre cualquiera se fijaría en ese tipo de mujer. Una mujer que se comporte de esa manera, cualquier hombre le va a llamar la atención. Da igual que sea muy guapo o que no sea muy guapo. O la mujer igual, que sea muy guapa o que no sea muy guapa. Eso atrae a cualquiera que hay cerca. Y entonces, y una cosa muy importante que no he dicho es que en ese disfrutar de la vida, por supuesto, uno se olvida de buscar pareja. Uno ni se plantea, voy a disfrutar para encontrar pareja. No, tú disfruta y ya está. Y ya está, y ya vendrá la pareja. Ya vendrá la persona que se fije en ti. Si uno tiene expectativas y está haciendo las cosas para obtener algo, pues entonces ya se estropea todo. Obviamente se estropea todo. Así que, como digo, si te han dejado, sobre todo si te han dejado, olvídate y disfruta de la vida. Además, ese vacío, como bien decía mi amiga, ese vacío desaparece, se llena. No te sientes mejor que nunca y ya no te sientes vacío. Además, fijaros, una persona que esté vacía, ¿ustedes creéis que de verdad, o que sienta un vacío, ¿ustedes creéis que de verdad a otra persona le tiene ganas de acercarse a él? Si yo siento un vacío dentro de mí, aunque yo lo disimule, eso se transmite a los demás y de manera subconsciente a los demás les llega, lo notan. ¿Ustedes creéis que, ponte tú en el lugar que yo digo, si te acercas a una persona y tú sientes, percibes de algún, con algún sexto sentido, ese vacío de soledad que tiene esa persona, a ti te apetece decir a esa persona, vamos a quedar por ahí tú y yo? Pues lo más probable es que no. Por eso digo, ese es el cambio mental, ese es el cambio de chip. Te han dejado, pues listo, empieza una nueva etapa, a vivir la vida. Que al principio cuesta, claro que cuesta, que al principio es difícil, que necesitas un tiempo de duelo, un tiempo para dejar de llorar por esa persona, de acuerdo. Es normal, tómate tu tiempo y cuando haya pasado un tiempo prudencial tampoco te seas demasiado, ¿cómo se dice?, indulgente contigo, tampoco seas demasiado indulgente contigo, dale un límite. Si tú ves que al tiempo al que tú consideres necesario no ha pasado el duelo, corta el rollo, porque eso lo podemos hacer, podemos decir, se acabó la pena, voy a disfrutar, y automáticamente te cambia el cuerpo, te cambia la mente y te cambian las emociones. Es cuestión de ponerse. Lo difícil es ese primer paso, es decir, voy a empezar a divertirme. Basta de llorar. Entonces, por eso digo, da ese primer paso. No estás pensando en encontrar una nueva pareja ni en que nadie te lleve en el vacío, sino que tú dices, yo soy responsable de mi vacío es mío y nadie me lo va a llenar, me lo lleno yo, con mi vida. Esa es la clave, es el quid de la cuestión. Hacerte responsable de tu vacío y no esperar que llegue otra persona que te llene tu vacío. Esa es la clave. Y así es como aparece esa persona que tú necesitas, o esa persona que tú quieres. Bueno, amigo, esto es todo. Gracias por compartir este rato y nos vemos en el próximo podcast. Hasta luego.